¿En qué estábamos? Porque me fui el padre, pero había un muchacho que no, que comprensiblemente lo jode mucho el tema, porque claro, es muy pesado. Estábamos hablando del fracaso. Del fracaso, y a mí se me había quedado, y para que veas que no lo vamos a liquidar fácil al viejo, se me quedó la otra cara, los Dumas, ya que estamos, ya que escribimos, los Dumas, padre e hijo, que ya no sabe bien quién escribe cada cosa. Y que era como una suerte de banda. ¿El de los mosqueteros quién era? El de los mosqueteros es el padre. Y el de... el hijo es el de... ¿Cómo se llama el nombre de la mujer? Tiene... Ahora te lo digo, muy obvio, yo tengo la cabeza... Ahora me pongo en limpio, que hay una gran película con Robert Taylor. Yo estoy lleno de baches, ya como verás. Pero quería decir, los Dumas andaban como hermanos por el mundo, ¿no? Es como que escondían ese conflicto y escribían y tenían un castillo donde vivían juntos, compartían las minas. No conocía esa historia. Sí, es muy linda la historia. No sabía que vivían juntos y que... Sí, salían juntos, iban al burdel, trataban minas. No sé, creo no tendrían una diferencia grande de edad. Uh-huh. Una relación muy particular, y bueno, los dos escritores colaboraron, uno, pero hay dudas incluso sobre cierta obra, si no la terminó el otro, si no contribuyó el otro, y habían formado una suerte de, eran los escritores populares de su tiempo, entonces tenían una suerte de empresa que fabricaba novelas, más que escritores eran fabricantes de novelas, ¿no? Han escrito, no sé, como más de 100.000 páginas. Sí, en realidad el fenómeno de los bestsellers americanos no es nada nuevo. No, nada nuevo. Y en ellos es todavía mucho más evidente, porque tenía gente que escribía para ellos. Claro. Entonces, en el cementerio donde están enterrados está la tumba de ellos. Y hay 15 más, ¿verdad? Y unos 100 metros más allá hay otra tumba de otro tipo que abajo dice a fulano de tal que escribía las novelas de los que están enterrados 100 metros más allá. Impresionante, no sabía eso. Sí, tenían... ¿Dónde están? ¿En París? En París, en el Père Lachaise. Ah, donde está Morrison. Yo situé la parte de esta novela. Claro. Entonces lo caminé un poco, caminé bastante del cementerio. Y te encontrás con cosas lindas como esa, ¿no? Yo me acabo de acordar de una cosa que no tiene que ver, pero por el lado de los epitafios. En la casa de Keats, en Roma, hay un tipo, yo no me acuerdo ahora cuál es su nombre, que era el amigo de Keats, el tipo que vivió con Keats durante los últimos años, etcétera, y aparece una foto de la tumba de este señor, que supongamos que se llamaba John Smith, que dice John Smith, amigo de Keats, en su epitafio. Maravilloso. Dios santo, pobre tipo, qué locura de consagración mística y casi religiosa. Amigo. Me hace acordar al esposo de María Julia Sogaray, que una vez en una reunión se me presenta y me dice: yo soy Francisco Erice, el esposo de María Julia. Está bien, cada uno existe como puede. Yo me estaba acordando de vos y de Teller, porque vi el otro día, habrás visto que se robaron un Bellini en Venecia. Creo, yo lo leí en el manifesto, no sé si salió acá. Bellini, el único auténtico que quedaba en su lugar... original, se lo robaron completo. Fue Lungi, lo está repintando. Que en ello, no sé si Jorge lo habrá visto eso, porque lo repintó y no lo encontraron más, ¿no? Pero eso te podía impactar por lo que decía, ¿no? Lungi.